Con nosotros sabrás dónde está la diferencia. Te damos imagen, decoración, estilo, diseño propio. Muebles Tader, para muebles a medida a su justo precio. Diseñados según el espacio a ocupar, sin necesidad de hacer obra. Muebles Tader, para salitas, salones, dormitorios, entradas y todo lo que puedas imaginar. Muebles Tader, artesanos de la madera.